Estos son los titulares del domingo 4 de febrero. Los damnificados por el terremoto en la prefectura de Ishikawa, en Japón, comienzan a trasladarse a viviendas provisionales. Los ejércitos de la coalición liderada por Estados Unidos realizan nuevos ataques contra los hutíes de Yemen. Irán condena los ataques de represalia de Estados Unidos que causaron al menos 45 muertos en Irak y Siria. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. Se han abierto las primeras viviendas provisionales para las personas que se quedaron sin hogar tras el terremoto del día de Año Nuevo en la costa del Mar del Japón. Más de 8.000 permanecen en centros de evacuación en la prefectura de Ishikawa. Los damnificados del terremoto empezaron a mudarse el sábado a sus casas provisionales en la ciudad de Wajima. Una mujer de 76 años que lleva viviendo en un centro de evacuación con la familia de su hija desde que su casa se incendió durante el seísmo, dice que mentalmente es más cómodo y que no tiene que preocuparse por los demás. Un total de 18 familias, compuestas por 55 personas, que o bien perdieron sus casas en la catástrofe o son ancianos y necesitan cuidados adicionales, se trasladarán a estas unidades. Las autoridades municipales han recibido más de 4.000 solicitudes de alojamiento temporal. La prefectura de Ishikawa tiene previsto comenzar las obras de otras 3.000 unidades antes de finales de marzo, de las que 1.300 estarán terminadas para entonces. El profesor de la Universidad de la Prefectura de Kumamoto, Sawada Michio, estudia cómo sobreviven los damnificados por el terremoto en los días y semanas posteriores. Dice que los municipios de Noto afectados por el seísmo son relativamente pequeños, lo que significa que hay un límite a lo que las comunidades pueden hacer. Sawada manifiesta textualmente: las viviendas provisionales se han proporcionado rápidamente, pero su número es sumamente limitado. Creo que es crucial que los municipios afectados por el terremoto reciban ayuda del Estado, la prefectura o incluso del sector privado. Washington anunció que los ejércitos de Estados Unidos y el Reino Unido, con el apoyo de otros países, llevaron a cabo ataques contra 36 objetivos en 13 baluartes hutíes en Yemen. Los ataques previos de la coalición tuvieron lugar a mediados de enero. El ejército estadounidense dice que los hutíes continúan atacando buques comerciales y navíos de guerra que transitan por el Mar Rojo. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, emitió un comunicado el sábado diciendo que los ataques tienen como objetivo perturbar y degradar aún más la capacidad bélica de la milicia hutí respaldada por Irán. Dijo que Estados Unidos atacó instalaciones subterráneas de almacenamiento de armas, lanzaderas de misiles, así como sistemas de defensa aérea y radares. Austin finalizó diciendo que esta acción colectiva envía el claro mensaje de que las acciones ilegales de los hutíes seguirán teniendo consecuencias. Irán ha condenado los ataques aéreos de represalia de Estados Unidos contra las bases de militantes respaldados por Irán en Irak y Siria. Estos dos últimos países también han criticado los ataques en los que habrían muerto al menos 45 personas. El mando central de Estados Unidos informó de que sus fuerzas lanzaron el viernes ataques aéreos contra la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y milicias afines. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, había declarado a la prensa el domingo pasado que Estados Unidos tomaría represalias por la muerte de 3 soldados estadounidenses en un ataque con drones en Jordania. Las fuerzas de Estados Unidos atacaron el viernes 85 objetivos en 7 lugares de Irak y Siria, incluidos cuarteles generales de mando y control, misiles, lugares de almacenamiento de drones y otras instalaciones relacionadas con la fuerza Quds o las milicias. Kirby dijo que la acción estadounidense no consistiría en un solo golpe, sino en una respuesta escalonada a lo largo del tiempo. Pero también dijo: No buscamos otra guerra, no buscamos una escalada de la violencia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní dijo el sábado en un comunicado que los ataques estadounidenses eran violaciones de la soberanía y la integridad territorial de Irak y Siria y que el gobierno de Estados Unidos ha cometido otro error estratégico. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, informó de que 26 localidades fueron atacadas y 18 militantes murieron en la ofensiva contra Siria. Los medios de comunicación estatales sirios publicaron una declaración del ejército en la que se afirmaba que los ataques estadounidenses no podían justificarse. En Irak, según un portavoz del gobierno, murieron 16 personas, entre ellas civiles. Al parecer, 29 resultaron heridas. El comunicado afirma que la acción de Estados Unidos lleva la situación de seguridad en Irak y la región al borde del abismo y pone en peligro los esfuerzos en curso para crear estabilidad. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un importante periódico estadounidense dice que los líderes de Hamás están divididos sobre la propuesta de liberar a los rehenes a cambio de una pausa en los combates en la Franja de Gaza. En conversaciones mediadas por Qatar y otros países, los negociadores discutieron la propuesta de que Israel detenga su ofensiva en Gaza durante 6 semanas a cambio de la liberación de rehenes en poder del grupo islámico. El Wall Street Journal dijo el viernes, citando fuentes cercanas a las negociaciones, que el líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, y otros están dispuestos a aceptar la propuesta porque creen que permitiría la reagrupación de sus fuerzas. El rotativo afirmó que los miembros políticos exiliados del grupo, incluido el líder Ismail Haniyeh, quieren negociar un alto el fuego permanente. Haniyeh emitió un comunicado el viernes haciendo hincapié en la intención de buscar el fin total de la ofensiva de Israel y la retirada de sus fuerzas en la Franja de Gaza. Estados Unidos ha participado en las negociaciones. El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken tiene previsto visitar Israel y Qatar del domingo al jueves para intentar mediar un acuerdo. Y en deportes, Irán derrotó a Japón en los cuartos de final de la Copa Asiática de Fútbol que se está disputando en Qatar. Irán, que ocupa el puesto 21 de la clasificación mundial, se enfrentó el sábado a Japón, situado en el 17º lugar. A los 28 minutos del inicio, el japonés Morita Hidemasa marcó el primer gol para su país. La primera mitad terminó con Japón ganando por 1-0. Con una serie de pases rápidos, la escuadra iraní empezó a controlar el partido desde el inicio de la segunda parte, igualando el marcador en el minuto 55. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.